que como saben, amigas y oyentes, se ha cortado, bueno, volvió. Pero en este, la primera nota la vamos a tener con una compañera que ya conocemos de la gremial de abogados. Ella es la compañera Laura, porque han sucedido hechos lamentables en relación a, bueno, a considerar terroristas a miembros de la comunidad Winkulmapu. Y también por eso la gremial hizo una conferencia de prensa. Vamos a charlar con Laura sobre eso y las últimas novedades de la detención de Jones Walla. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. La gremial de abogados, amigos de la casa. Amigos de la casa, sí. Después, ¿qué pasó o qué se está cociendo en las entrañas del imperio, ¿no? Algo que nos había llamado la atención y nos parecía importante también consignar acá en este programa lo que estuvo sucediendo este fin de semana o esta última semana en miles, eso es impresionante, miles de marchas en Estados Unidos, ¿no? Sí, contra el señor Trump, ese que nosotros conocemos porque es el amigo de Milei, ¿no? El amigo de Milei que lo vemos todas las semanas, todos los días, tuiteando, inclusive, bueno, su ministro de Economía, el jefe del Tesoro, como le llaman, lo tenemos todos los días, pero ¿qué ha ocurrido en su propia casa, no? Sí, y aparte otra cosa, no es que Argentina no esté dentro de la agenda de reclamos, es impresionante esto. Capaz que le estamos dando un empujoncito a Trump desde acá. No, esta es una realidad que no entra. El mundo es ancho, ajeno, complicado y a veces sorprendente, ¿no? Sí. Para ponernos en tema, nos va a contar un poco John, un compañero que es especialista en política internacional, ¿no? Así es, geopolítica, y que además tenemos el gusto de compartir con sus columnas, compartimos con nuestra radio hermana de Punta de Indio, y sale por Radio Semilla todos los sábados a las 2 de la tarde comentándonos esas situaciones que se dan desde el punto de vista geopolítico en cualquier parte de este mundo. Pero en el día de hoy queremos que nos dé un poquito más de elementos que nos expliquen estas inmensas marchas en más de 50 ciudades en Estados Unidos. Es la segunda oleada, porque meses atrás tuvimos la primera, cuya consigna principal era No Kings. Exacto, sí, esta sonó mucho más fuerte que la otra, que tal vez tenía más que ver con la migración, o sea, la persecución a la migrantada. En esta ya empieza a englobar el autoritarismo y otras características. Sí, recorte de libertades democráticas, porque manda las fuerzas del orden a las provincias que están gobernadas por los demócratas. Claro, claro, hay una arbitrariedad impresionante. Por eso tanta sintonía entre Milei y Trump, ¿no? Sí. En las características que tienen los gobiernos nacionales de ambos estados. Les molesta la democracia. Bueno, como encima de democracia burguesa, como si fuese bueno. Sí. Siempre a lo malo se le puede anteponer lo peor, así que es increíble esto. Porque siempre nos quejamos de la democracia burguesa. Bueno, esto es peor todavía. Hablando de cosas malas y peores, como pertenecemos a la clase trabajadora, sabemos de nuestros derechos, de los riesgos y de las amenazas. En ese sentido, lo que estuvo trascendiendo en estos últimos días era un posible borrador para la reforma laboral, que es lo que le apuntan en caso de tener poder de fuego en el Parlamento, ¿no? Esa reforma laboral, que vendría a ser presentada por el Ejecutivo Nacional, hubo algunos trascendidos. Queremos analizar punto a punto lo que se viene rumoreando, que es algo que siempre se quiso hacer y en los últimos años no se pudo con totalidad, después del menemismo. Y esto sí sería preocupante. Para hablar con él y desde sobre Helio, estaríamos en comunicación con Guillermo Pérez Crespo, un compañero, un letrado de amplísima trayectoria. Ustedes recordarán el TEL, Y también hoy por hoy es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Así que, ¿qué voz mejor autorizada que la de él para que nos pueda contar sobre esto? ¿Qué más? Ah, bueno, el especial de todos los meses, no porque las demás columnas no sean, están a esa misma altura, pero bueno, hoy viene Gaby de la columna Al Diablo con la Cultura, Gaby de DTL. Y en esta ocasión nos va a hablar de las experiencias de lucha y formación política en torno al hardcore brasilero. Épocas de resistencia, ahí estuvo. Y otra columna más importantísima, trascendental y en plena agenda nacional, la compañera Mariana de Barretando Enfermería, programa de Radio Semilla, nos va a hablar de unos cuantos temas sobre el mundo laboral y la salud, el sector de trabajadoras, trabajadores de la salud, en este contexto tan delicado, ¿no? Así es. Bueno, ellos reflejan justamente a los y las laburantes de enfermería de CABA, de la ciudad de Buenos Aires, público. Uh-huh. Así que vamos, y también va a charlar un poquito sobre las elecciones de SUTECBA. Recordamos, amigos y oyentes, que SUTECBA es el gremio mayoritario de este sector. Y Mariana, que lo sufre en su cotidianidad, bueno, nos va a decir, seguramente que habrán sido matoneadas, etcétera, en las elecciones de SUTECBA. Pero no nos adelantamos, la escucharemos a ella, que sería la última nota de este Enredando las Mañanas, ¿no, querido Polaco? Perfecto. Y bueno, vamos con un poco de música bastante, ¿cómo se podría decir? Perturbadora. Música perturbadora, pero nosotros no necesitamos perturbarnos más. No, a mí me acuna esta música, pero bueno, para otra gente tal vez no le sea muy cómoda. Bueno, el primer disco de Hermética, denuncias a flor de piel en aquellos 90 turbulentos. Así que bueno, con eso vamos a la pausa y ya nos adentramos. Hasta luego. Siguen traficando el miedo como ayer. Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos para este primer bloque en el programa Enredando las Mañanas, programa de la Red de Medios Alternativos. Y pretendemos estar en comunicación con Laura de la Gremial de Abogados y Abogadas. Primero que nada, bueno, Laura, ¿cómo estás? ¿Nos estamos escuchando? Sí, hola, buenos días. Bueno, un abrazo muy grande para el equipo y para la audiencia. Bueno, estimada, te escuchamos perfectamente. Qué bueno, porque tenemos muchas cosas para preguntarte y charlar. Bueno, fundamentalmente lo que ha ocurrido en los últimos días acerca de declarar terroristas a miembros de la LOF, Winkulmapu. ¿Por qué no nos desarrollas un poco esto y las últimas novedades acerca del traslado, sí o no, de Jones Walla? Bien, bueno, en primer lugar, ya hace tiempo que el Estado argentino, en particular Patricia Bullrich, viene, ya en la época de Macri había comenzado, sí, para esto continuarlo ahora y profundizarlo, en el sentido de plantear de que acá hay un ente llamado RAM, que al cual dice que es un ente terrorista. Ya en aquel momento se habían presentado denuncias que se desestimaron, inclusive involucró gente de Neuquén y demás que quedó totalmente sobreseída porque era una locura, pero bueno, vuelve sobre eso ahora y en febrero de este año declara, inscribe en el registro de entidades terroristas de nacional a la RAM. Es ahí que, obviamente, al primero que vinculan con esto es a Facundo, sí, digamos, ¿no? Sin embargo, Facundo, junto con también los bienes de la comunidad Lafken-Gulmapu, son recién incorporados como terroristas en septiembre de este año. Nosotras y nosotras nos enteramos porque empieza a haber en las Lamien cierre de cuenta, bueno, totalmente les quitan subsidios, les quitan la posibilidad de sacar su dinero de bancos, que por supuesto estamos hablando de nada, de la plata que tiene la gente para sobrevivir, e inclusive le bajan las asignaciones universales de los niños y la pensión por discapacidad del hijo de María Nahuel, digamos, de una de ellas. Por lo cual, es ahí que nos enteramos, vemos en el registro que había sido publicado el nombre de algunas de ellas. También quiero decir que hay gente afectada de otras comunidades, que estamos viéndolo, como es en Pijama Huiza, que también sufrieron el tema este de cierre de cuentas bancarias, aunque no están los nombres en el registro. Pero bueno, la historia es que nosotros lo que vemos en el resto es que cuando se inscribe la RAM se adjunta un documento de lo que sería supuestamente causas relacionadas a la RAM. Y ahí están casi todas las causas de los conflictos que ha habido en la Patagonia. Opa, de los conflictos territoriales. Están muchas comunidades. Claro, conflictos territoriales. Opa. En algunos casos con realmente una información absolutamente falsa, por ejemplo decir incendio en La Escondida en enero del 2018, cuando lo que hay en el 2018 de la estancia La Escondida de Villa Mascardi, la denuncia es de usurpación, nunca hubo un incendio en esa fecha. Entonces digo, permanentemente, digamos, lo que hace el documento es falsear, pero además pone causas, que no, la causa no era terrorismo. O sea, jamás ninguna de esas comunidades fue acusada de terrorismo u otras cosas que no sea la usurpación, sí, o el conflicto territorial en sí mismo. Por eso nosotros consideramos que había una denuncia penal ya, porque era muy grave. Es muy grave. Es muy grave, sí. Es grave, discrecionalidad del Estado de decir, bueno, quién es terrorista y quién no, de esa forma. Muy grave presentar datos falsos, como para fundamentar por qué esas personas están dentro del registro. Y muy grave las consecuencias que esto trae a la vida de la Lamien y de los Lamien, porque obviamente eso significa convertirlos en blanco móvil, ¿no? Porque señalar a alguien como terrorista sí. Es también legitimar cualquier tipo de acción contra ellos y con ellas. Entonces, hicimos la denuncia penal por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, y ahora estamos viendo las demás situaciones que tienen que ver con que las quiten de ese registro, digamos, estamos armando las presentaciones legales, y también las denuncias internacionales por esto de la gravedad tan profunda que existe, ¿no? Así entonces es. Hay una relatoría en Naciones Unidas que justamente su relatoría de sobre terrorismo y la protección de derechos humanos, que justamente es una relatoría que actúa cuando se utilizan las figuras del terrorismo para violar los derechos humanos, para proteger. Falsos positivos. Tal cual. Entonces, bueno, estamos armando, digamos, toda la batería de acciones legales, pero nos parece también importante denunciar y que justamente la sociedad comience a reaccionar a esto, porque de verdad es abrir una caja de Pandora cual no solo van a ser las mismas pouches las que van a terminar ahí y realmente es muy grave, ¿no? Colocar el aparato del Estado para perseguir a la gente de este modo, ¿no? Así es. Una pregunta, Laura, mientras te escuchamos lo que nos comentaba, ¿hacia quién está dirigida esta presentación judicial que ustedes están preparando? ¿Quién es responsable? Los responsables acá son el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. Son los dos ministerios que están, digamos, son responsables de esto. Ahora, después también nosotros haremos las presentaciones al ANSES para que le devuelva el subsidio de la universidad. La asignación universal por hijo es una asignación que es de los chicos. Es de los chicos. O sea, lo mismo castigado. Pasa con la situación del hijo de María Nahuel, que sí. Es mayor de edad, pero que es discapacitado. Digamos, la verdad que para las personas con discapacidad, el subsidio para la persona con discapacidad cobra, por supuesto, un responsable, pero eso no significa que el beneficiario es el que tiene el subsidio, ¿no? O la pensión, como es en este caso del hijo de María. Entonces, bueno, la verdad que es sumamente grave, porque además al empobrecimiento que ya tienen los pueblos originarios, a la situación que ha vivido la comunidad del Afgan Kulmapu, que fue desalojada de su lugar, les tiraron todo, les quemaron sus casas, sí. Perdieron todo, ahora le agregan esto. La verdad que es muy duro, uno lo ve a veces a nivel nacional, ¿no? Cuando hacen bloqueos a países como en Cuba y demás, lo que provocan, imagínense esto todo en una persona, ¿no? La violencia que es que te cierren todas tus cuentas, que no puedas hacer transferencias, que no puedas recibir nada, que además lo poco que tenías, que a veces son 100.000 pesos o lo que sea, te queda adentro. Bueno, todo esto que es gravísimo. Sí, es sumamente grave. Y discriminatorio, digamos, pero en forma alevoso, y además un ataque muy fuerte al conjunto de los derechos humanos, ¿no? A la democracia, a esa democracia tan débil, tan frágil, tan engañosa, y sin embargo también es un ataque muy importante. No, tal cual, porque muestra, bueno, las características que están teniendo últimamente las democracias, que cada vez se parecen más a una dictadura, ¿no? Realmente nosotros no estábamos acostumbrados a esto en América Latina, o sea, para todo era o democracia o dictadura, con todas las cosas que tenga cada una, ¿no? Pero hoy en día uno está viendo lo que pasa en Perú, lo que pasó, digamos, en distintos países, en vivo Paraguay, donde asesinaron dos niñas argentinas de 11 años, ¿no? Uno está viendo todas esas situaciones que se parecen más a una dictadura con la democracia, ¿no? Y la verdad que por eso también es difícil, porque la gente cuando hay dictadura militar, bueno, que como que le queda claro el enemigo y además el quiebre que hay de las normas legales, ¿no? Pero en estos casos queda desarmada, ¿está? Porque es una democracia. Entonces, bueno, eso no quita que obviamente, y nos ha pasado que cuando uno hace las denuncias y las denuncias internacionales y demás, el Estado no sea condenado, como en el caso nos pasó con Paraguay, con las niñas, ¿no? Que el derecho de niñez Ginebra declaró responsable al gobierno del Paraguay. Pero bueno, lo que digo es que por eso es importante. Nosotros en la gremia siempre lo decimos, ¿no? Que los derechos se quistan. No, nadie los regala, nadie. Todos los grandes avances que hubo de protección de derechos en todos los ámbitos que se nos pueda ocurrir en la humanidad tuvieron que ver con la lucha de los pueblos, ¿no? Entonces, está en nuestras manos permitir que estas cosas pasen o no. Y de hecho se permitió que es el origen de todo esto, que es que se haya aprobado la ley antiterrorista, ¿no? Durante el gobierno kirchnerista. Y nosotros y nosotras decíamos, y nos decían, no, no se va a aplicar, bueno, estas cosas, porque quien presionaba era el GAFI, que es un organismo internacional, que es el que establece que había que sancionar, porque si no Argentina no iba, no le iban a dejar, digamos, estas extorsiones que hacen, ¿no?, los organismos internacionales, obligando a los pueblos a que tengamos estas leyes, que estas leyes están en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en todos lados. Está porque justamente es esa presión la que ha hecho que se sancionen, y después nos pasa esto, porque esto, toda la normativa que hay para incluir del registro del REPET, que es este registro público de personas terroristas y entidades terroristas, ¿no?, y de lavado de dinero, este registro nace, tiene la fuente de la ley antiterrorista. Efectivamente. Entonces, sí, efectivamente. Bueno, sí, recordamos perfectamente cuando esta ley antiterrorista se sancionó con esas disculpas que decías vos, que nos recordabas vos, no se va a aplicar, pero es evidente que sí, que respondía a un criterio internacional de avanzada, de avanzar sobre los derechos en general. Y la hemos visto practicarse. Y en este caso, bueno, ¿cuánto trabajo, por otro lado, para ustedes, no? Porque vos nos nombraste un montón de irregularidades legales bajo esta la legalidad vigente que tenemos, pero un montonazo, hasta llegar al ANSES, ¿no? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto trabajo para desandar eso? Pero eso es lo de menos, porque la verdad que lo que es grave es lo que está sufriendo ellos, ¿no? Y es cierto que para la gremial se hace difícil, porque además nuestra acción es solidaria y demás, no siempre no es fácil porque vivimos en otro trabajo, y además uno desplaza todo el trabajo para darle prioridad a estas cosas, es cierto, pero lo grave es lo otro, ¿no? Lo grave es lo otro. Y lo que me mencionas con referencia a Facundo, que después de haber logrado una resolución que pudiera trasladar a Facundo de la unidad, digamos, que está preso en Sierra Chica, a Esquel, que es un derecho de cualquier persona detenida, ¿no? De que pueda ir al lugar donde está su familia, donde está la posibilidad de poder asistirlo. Bueno, el Ministerio de Seguridad se opuso, el Servicio Penitenciario, planteando que no está, que necesita prácticamente, lo tratan como si fuera, no voy a decir Al-Golani, porque ahora Al-Golani tiene traje y corbata, y ya parece que Al-Qaeda, ¿no?, ya quedó desactualizado, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no nos recordás quién es este Al-Golani? Al-Golani es el que, es uno de los personajes terroristas de Al-Qaeda, muy famoso, que estaba en toda la lista de terroristas y demás, que después fue parte del derrocamiento en Siria de Al-Assad, y ahora está, digamos, a cargo de Siria, y ahora aparece con traje, con otro nombre, ¿no? Y ya lo quitaron de todas las listas de terroristas. Ya está fuera. Entonces, está muy bien. Habla en Naciones Unidas, como habló la última vez. Una cosa, ya es una burla a todo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, al pobre Facundo lo tratan más o menos como si fuera, digamos, un terrorista internacional, no sé qué, que necesita medidas máxima seguridad que no se las puede brindar, es que él, bueno, una barbaridad todo lo que dice, ¿no? Ahora va a haber una audiencia, para, justamente el juez llamó una audiencia mañana, para poder discutir todo esto. Y bueno, esperemos que el juzgado siga sosteniendo el tema de que vaya Esquel y que implique sanciones para los funcionarios si no lo cumplen. Porque una cosa, Laura, o sea, ustedes habían conseguido que la justicia permitiera ese traslado, ¿no es cierto? No solo la justicia, digamos, no solo digo el juez, sí, sino que además hasta ante la evidencia, hasta la propia fiscalía hace traslado. Y es el Ejecutivo el que plantea. O sea, el Ejecutivo arriba del Poder Judicial, ¿no? Exactamente. Que en este enjambre de poderes, por eso te repregunto. Entonces, digamos, ¿quién retiene allí, a pesar de lo que diga la justicia, es el Ministerio de Seguridad también? Claro, es eso, y el Servicio Penitenciario, que dice que necesita condiciones de máxima seguridad por lo peligroso que es Facundo, y que esto no estaría en la escuela. Ese es el motivo que pone. Lo cual todos y todas sabemos la verdad que eso significa. Bueno, pero bueno, ahora veremos esta situación. Sí, estimadísima. Bueno, te agradecemos un montón todo esto que nos has estado comentando. Y por último, ¿querés agregarnos algo, Laura? No, esto que yo creo que es hora que nuestro pueblo podamos actuar firmemente para detener esta ola tan grave de criminalización de los pueblos originarios, pero criminalización a todos los pueblos que componen, que están dentro de este territorio, y que cada vez las situaciones se agravan más. Entonces me parece que son momentos de decir basta, ¿no? De tener una participación activa. No se trata solamente de poner un like en una red, de reenviar, de todo lo demás. Se necesita que realmente asumamos un protagonismo muy fuerte para restablecer derechos que es totalmente bloqueados. Yo creo que eso es la única forma de tenerlo. La gremial podrá hacer todas las cuestiones jurídicas que sea, pero no alcanzaría si no hay un pueblo movilizado y un pueblo consciente de la gravedad de estos hechos, ¿no? Entonces yo llamo a que se tenga en cuenta realmente la gravedad de esto. Bueno, estimadísima, te agradecemos mucho y, bueno, fundamentalmente por todo el trabajo que hace la gremial, ¿no? Y estaremos charlando, como ya saben, estos micrófonos, es un pequeño granito que obviamente está a disposición de las voces de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, porque siempre desde ahí Radio Semilla está presente y con ese compromiso tan importante. Así que gracias y un saludo muy grande a la audiencia, y ojalá quienes están escuchando comiencen a activar en cada lugar donde estén para lograr la libertad de Facundo, para lograr que quiten a toda la gente de este listado que realmente es muy grave. Así que muchas gracias. Abrazo, Laura. Un abrazo enorme. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. traído basura nuclear, al suelo limpio y rico final, donde no hay fábricas de muerte aún, y no se comercializó el ataúd. ¡Oh, no! ¿Cómo sería ese mundo? Y bueno, mientras ocurría la musiquita, acá ha venido a la mesa compañero Gaby. Así que, bueno, también, entonces no estamos tan solos, Polaco. Saludos, ¿cómo están? Bueno, sabemos que del otro lado, como habíamos prometido, tenemos al compañero John. Bueno, estimado, ¿cómo andás, John? ¿Y nos estamos escuchando? No nos estamos escuchando. John, ¿estás ahí? Bueno, te cuento por mientras, acá el Polaco reconstituye la llamada con el compañero John, de que queremos charlar con este compañero. Hola. Ahí está. Sí. Ahora sí que nos escuchamos, John. Sí, perdón. Pero maravilloso, maravilloso. Te preguntamos únicamente cómo estás y si nos estábamos escuchando, porque habíamos adelantado a nuestras amigas y oyentes que queríamos charlar con vos justamente porque estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos, por esa cantidad de movilizaciones, marchas. Y de masividad, ¿no? Sí, la masividad. Acá también estamos con el compañero Gaby, ambos estamos escuchándote, y Polaco del otro lado también, porque queremos saber un poco, nos sorprende gratamente todas las marchas que hayan ahí en el corazón del imperio, ¿no? Bueno, buenos días a todos y a todas, y muchas gracias a Pilar, Gaby y el Polaco por la invitación. Entonces, sí, son protestas excepcionales en Estados Unidos, entre las protestas más grandes de la historia de los Estados Unidos. No necesariamente las más grandes, hay que recordar de, por ejemplo, los años 70 contra la guerra de Vietnam. Pero igual son muy, muy importantes. Estamos hablando de aproximadamente 7 millones de personas. Y había también protestas en junio de unos 5 millones de personas, que indique que está creciendo el movimiento. Y en unos 2.600 lugares en el país. Entonces es algo realmente importante. Hay que ver si va a durar o no, porque no hay que olvidar que en otros países como los países del norte de África, los países árabes, la primavera árabe, protestas muy importantes, pero tampoco duraron. Entonces hay que ver aquí, en este caso, si van a durar o no, y eso va a ser una prueba de la forma política que toman esas protestas en vez de simplemente a nivel de las calles. Sí, así es. Eso es lo que te queríamos preguntar ahora. ¿Qué interpretás vos? ¿Cuál es el principal motivo? Es decir, ¿por qué salen ahora? Bueno, por supuesto, es una situación muy compleja y multifacética. Y comenzamos con la parte más evidente y pasamos después a las causas más profundas. La parte más evidente es una polarización tremenda en los Estados Unidos, que no es una situación única a los Estados Unidos. Hay que pensar en Argentina, hay que pensar en Europa, hay que pensar en Brasil, etcétera, etcétera. Y eso es en parte una reflexión de la situación real de pobreza, desigualdad, descontento en términos de las condiciones de vida, la economía, etcétera. Pero también es una política, como en otros lugares. Polarización permite manejar hasta cierto punto la política interna. Entonces, esas dos cosas están pasando. Están utilizando la polarización, pero igual hay un descontento real. La polarización tiene que ver con las políticas de Trump, las guerras culturales, que también él está utilizando esas guerras culturales para despistar un poco de la gente de la situación económica del país, que es desastrosa realmente. Pero también él está, como acá en Argentina, entrando en la ilegalidad en muchos casos, con sus decretos presidenciales, con su lawfare, o sea, persiguiendo a través de la justicia o la injusticia a enemigos políticos, etcétera. Es la parte visible, la migración, por supuesto, su también está utilizando el asunto de migración. Para desviar la atención, es una situación tremenda para los migrantes, pero también es un tiro en el pie, porque la economía de Estados Unidos depende mucho de los migrantes, entonces a largo plazo eso va a tener un efecto. Entonces esta parte visible, parte por debajo es la crisis económica, una deuda de 37 billones de dólares, que unos casi 120% del PIB, del Producto Interno Bruto, también déficit crónico fiscal, déficit crónico de comercial, casi desde 1970 tienen déficits. Hola. El dólar, pero ahora el dólar también está bajo ataque. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí. Hubo un segundito, pero te rápidamente retomaste. Te escuchamos. Sí, ok. Entonces, simplemente decir que la situación económica es la situación real, el problema real, es el declive del imperio, pero desde adentro. Va a ser un proceso largo, pero también va a ser un proceso, yo creo que en este momento, casi inevitable. Es una situación difícil. Bueno, nos queda bastante claro cuando vos nos nombrás, por un lado, lo emergente y, por otro lado, el problema de fondo, porque lo emergente, por ahí, con algún volantazo se puede ir piloteando, por llamarlo de alguna forma, pero el problema de fondo y la crisis, en el corazón del imperio es... Bueno, es un problema fundamental, ¿no? Y básico, ¿no? Totalmente, totalmente. Y tienes razón, Pilar, en decir que, bueno, la parte de las guerras culturales, etcétera, son importantes, pero sí se pueden revertir con un cambio de gobierno. Sí. Pero la parte real, la parte profunda, es tan grave que aún los dos partidos mismos están polarizados, están divididos profundamente. Y ahí eso se nos lleva a la parte internacional. La guerra de Ucrania, donde la OTAN, incluyendo los Estados Unidos, está perdiendo, y también el genocidio en Gaza, han dividido a las poblaciones en Estados Unidos, los grupos, tremendamente, incluyendo a los dos partidos. Y para terminar con esa parte del... la parte externa, habrían visto que Argentina está dentro de ese contexto, porque cuando anunciaron el rescate a Argentina, ahí China compró soja directamente a Argentina y dejó de comprar soja en los Estados Unidos, que causó una división muy profunda dentro del Partido Republicano, porque muchos son agricultores, como la parte rural acá. Y eso es un indicio que, como la parte externa, tiene que ver con la parte interna. Sí, cómo está y cómo está todo interconectado, ¿no? Trump interviene apoyando a nuestro impresentable Milei, y bueno, le sale el reclamo de los farmers, que se sienten perjudicados, ¿no? Porque la soja de acá es competitiva con las producciones de allí. Y vos nos nombrabas recién, que además nos llama la atención desde, digamos, parado en esta parte del mundo, esa continuidad en la política yanqui de eso, del bipartidismo, unos u otros, unos y otros. ¿Eso se mantiene firme también? ¿No está en crisis también ese bipartidismo? Sí está en crisis, pero en comparación con otros países, por ejemplo la Gran Bretaña, donde han surgido partidos alternativos nacionalistas de derecha, extrema derecha, Francia, tanto de izquierda como derecha, partidos alternativos, en Estados Unidos no hay. Habrían visto que Elon Musk decía que iba a crear su partido, pero no hay nada. Entonces, el sistema, por eso no hay que ni subestimar ni sobreestimar lo que está pasando, porque el sistema también es fuerte. Y los dos partidos están en crisis, están polarizados, pero no hay espacio todavía para una alternativa real. A pesar de que en Nueva York, Mamdani, que es el candidato para el alcalde en Nueva York del Partido Demócrata, se autodescribe como socialista, pero en la realidad está dentro del Partido Demócrata. Así es, también lo hemos escuchado en otras oportunidades a Sanders, y también está dentro del Partido Demócrata, ¿no? ¿Qué habilidad que tienen ellos construir ese tipo de partido que incluye hasta aquellos que están descontentos? Totalmente, y esa es la fuerza de ese sistema. Están en declive, sin lugar a duda, y una crisis económica tremenda está por venir, porque hay burbujas por todos lados, incluso la burbuja de la inteligencia artificial. Es una situación que va a ser casi imposible evitar una crisis económica muy grave. Están hablando del tamaño de 1929. Pero mientras tanto, el sistema, a pesar de militarizar a las ciudades, etcétera, a pesar de la violencia política, asesinatos de representantes del Congreso, etcétera, y dos intentos sobre Trump él mismo. Pero a pesar de todo eso, el sistema es tan hermético, si quieres, no dan oportunidad para otra opción. Le voy a decir una cosita más a Pilar brevemente, porque yo sé que es asunto de tiempo. Pero detrás de la crisis económica está la concentración de la riqueza. Para darles un ejemplo, el mismo Musk, Elon Musk, cuadruplicó su fortuna desde el comienzo de la pandemia, por un lado, pero este año están discutiendo dentro de la compañía Tesla, que produce los autos eléctricos, que él es el mayor dueño, darle a él este año una recompensa de $1 billón. O sea, $1 millón para demostrar. BlackRock, famosamente el fondo de inversión, tiene un fondo de $11 billones, o sea, 40% de toda la economía de Estados Unidos y más grande que casi cualquier otro país del mundo en términos de economía. La concentración de la riqueza está detrás de todo, y la financiarización, como acá, el carry trade y todo eso, pero ahí, en una escala mucho mayor, se está concentrando la riqueza, y el descontento por debajo viene del empobrecimiento general de la población. En ese sentido, compañero, le quería hacer una consulta. Esta rabia que se viene gestando desde abajo, que ahí la nombraste, ¿quién la compone principalmente? Veíamos que en las primeras protestas había mucha, también tenía que ver como con la deportación y todo, entonces tenía que ver como con una composición social más de migrantes, pero ahora, ¿quiénes componen las protestas? ¿Hay sindicatos? ¿Hay movimientos sociales? ¿Quiénes están detrás de esto? Es una muy, muy buena pregunta, y por ahí el tiempo nos dirá, pero yo creo que hay una debilidad en ese movimiento, porque no tiene un foco político y no tiene un liderazgo fuerte, un liderazgo unificado. Y más que todo, parece ser un movimiento más de clase media que se está viendo afectado más que otros grupos que no tienen ese espacio político y esa organización. Por ejemplo, por supuesto, los migrantes, pero también clases marginalizados. Habrían visto el problema de los sin techo, sin hogar. Entonces es más bien, me parece, unas protestas de la clase media que ven que están perdiendo con la inflación, que están perdiendo con el desempleo, etcétera, sus perspectivas hacia el futuro, y no hay un núcleo organizado como, por ejemplo, una plataforma unificada. Estimadísimo John, bueno, nos has tirado un montonazo de puntas para poder empezar a entender qué está pasando en el corazón del imperio, esos datos y esa concentración, que obviamente esos empresarios tienen más peso económico que países enteros, incluso que grupos de países. Bueno, es un, digamos, una cantidad de realidades que tenemos que tener nosotros en cuenta, y al mismo tiempo nos abre la posibilidad de seguir charlando con vos, estimado, porque la realidad es dinámica y queremos conocer con los elementos que vos nos das

al compañero Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, para charlar con él en relación a todos esos rumores, que son ruidos salvajes ya, y aterradores acerca de reforma laboral en puertas. Primero que nada, lo saludamos a Guillermo y le preguntamos si estamos escuchándonos. Sí, perfectamente. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Bárbaro, bárbaro, estimado. Te escuchamos re bien. Y habrás escuchado que, bueno, queremos charlar con vos acerca de todos estos rumores, que no son rumores, porque infinidad de funcionarios nos están amenazando con la reforma laboral. No solo funcionarios, ¿no? Porque inclusive desde las alturas en todo el espectro político nos están diciendo hace muchos años que, bueno, para el buen funcionamiento de este país es necesario hacer una reforma laboral. ¿Tenemos muchos derechos, Guillermo? Primero, sí, no son rumores, no son más que rumores. Hay una decisión política de algo que no es precisamente una reforma laboral, sino que es la derogación de los derechos laborales que hay ahora. O sea, no llega a ser una reforma, sino una derogación, una desaparición del sistema jurídico protectorio del trabajo. Por otro lado, lo que no está claro es el contenido de este proyecto o este anteproyecto, porque están circulando varias versiones y hasta ahora no hay ningún proyecto oficial que haya ingresado a la Comisión de Legislación del Trabajo sobre el cual uno pueda opinar en forma más concreta. Uno opina sobre las versiones que están circulando desde la legislatura, desde el ministerio, desde distintos lados. Tenemos derechos, los trabajadores obviamente, pero cada vez menos. Hace rato que se vienen perdiendo derechos y hace rato que se viene precarizando, no ya las condiciones de trabajo, se viene precarizando la vida misma de los trabajadores. Por ejemplo, cada vez se precariza más el sistema de jornada y se hace del trabajador no una persona, no se lo reconoce como persona, sino se lo hace como una pieza de la producción que tiene que estar a disposición del empleador durante toda su vida, como sea. Entonces, si el empleador lo necesita de una manera, determinado día u horario, con esta reforma, la versión más instalada, podría exigirle eso. O sea, podría exigirle y decirle, bueno, yo ahora tengo pocas ventas, te hago trabajar 6 horas, 5 horas, pero la semana que viene, si veo que suben mis ventas, te hago trabajar 9, 10 horas, la que yo a mí me venga bien. Esto significa que el trabajador no tiene derecho a estudio, no tiene derecho a practicar deporte, no tiene derecho a una vida familiar y de amigos estable, porque tiene que estar al servicio del empleador en toda su vida, en todos sus momentos. Esto solo marca como ejemplo lo que es el concepto de lo que este gobierno llama reforma laboral. Es decir, hacer desaparecer los derechos que hay en función de una minoría que pretende sacar provecho de eso. Y lo hace con un discurso hábil donde lo presenta, en primer lugar, como algo necesario. Y uno dice, ¿necesario por qué? Porque todavía nadie explicó necesario por qué. ¿Es necesario para qué? Para reemplazar las no inversiones que hacen los empleadores. Necesario para reemplazar la evasión que hacen los empleadores. Necesario para reemplazar los desastres de esta política económica. Porque por ahí tendrían que empezar por explicar por qué es necesario que los trabajadores pierdan derechos. Porque esto lo instalan como una verdad indiscutible, pero que jamás fue discutida antes. O sea, no queda en claro cuál sería la razón objetiva cierta por la cual los trabajadores tienen que perder derechos para que el país salga adelante. Porque uno podría decir, bueno, que resignen derechos a los empleadores, que están por lo menos algo mejor que los trabajadores están. ¿Por qué tienen que resignar derechos quienes están peor? Esto es lo que está girando en este momento, es cierto, como amenaza. Ustedes lo dijeron bien, está girando como amenaza. No sé con qué posibilidades, pero sí es cierto que es una amenaza seria y no imposible, por lo menos en los papeles ahora, porque más allá de los enfrentamientos gobierno-oposición, hay muchos legisladores y candidatos a legisladores de distintas fuerzas que no pondrían demasiados reparos a esto que se llama reforma laboral. La realidad es esta, se oponen reparos a otras cosas, pero a la reforma laboral, lo que se llama reforma laboral, ya pasó con la ley 27.742, que consiguió la mayoría suficiente para ser ley, pese a que el gobierno tenía minoría. Entonces, esto es una preocupación seria, porque lo que nos muestra la historia es que los derechos que estamos perdiendo en estas décadas, porque esto no viene de ahora, después es muy difícil recuperarlos. La primera gran pérdida de derechos fue en el año 76 con la dictadura militar, y que reformó y cambió y se luchó la ley de contrato de trabajo, y el 90% de los derechos perdidos ahí no se recuperaron jamás. Le decimos ley de contrato de trabajo, una ley sancionada por un general, un almirante y un brigadier. Y todos estamos haciendo como que esa es la ley de contrato de trabajo. Después se perdieron derechos en los 90 y tampoco se recuperaron. Se recuperó una mínima parte, un 25, un 30%. Después se perdieron derechos también con el gobierno de Macri y tampoco se recuperaron. Entonces, esto es lo alarmante. No sabemos qué va a pasar, si va a avanzar este proyecto de pérdida de derechos, y con las versiones son bastante serias, y si va a avanzar, después qué posibilidad habrá de recuperarlos si no es a través de el sujeto social necesario para esto, que es los mismos trabajadores, la clase trabajadora. Pero sí, es un tema serio. Lo que sí es cierto, que se trata de una enorme mentira, una mentira perversa, la que intenta justificar estos proyectos en que los trabajadores tendrían demasiados derechos. Cuando en realidad una de las cosas que es central en la ley de contrato de trabajo es que el empleador tiene el poder de dirección, tiene el poder de organizar, sin condicionamiento, a pesar de que la Constitución dice que tendría que estar condicionado. No hay derecho para eso en la ley. Sin condicionamiento, el derecho total de dirección, de organización, de cambiar condiciones de trabajo, algo que no existe en ningún otro contrato en la sociedad. Es decir, yo me sería insólito que si voy a comprar una camisa de color azul, el vendedor tenga derecho a dármela de color rojo. Entonces, bueno, en el derecho laboral sí pasa eso. El empleador puede cambiar lo que arregló con el trabajador al comienzo de la relación laboral y cambiarle las tareas, cambiarle el lugar de trabajo, cambiarle un montón de cosas, porque sí, porque tiene ese derecho. Y tiene el derecho a disciplina, que no existe en ningún otro contrato en nuestra sociedad. Sin embargo, los empleadores se llenan la boca diciendo no, los trabajadores tienen demasiados derechos. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto? Si ellos tienen todo el poder y además lo hacen sentir, porque uno ve los ingresos de los grandes empleadores y uno ve los ingresos de los trabajadores y se da cuenta que la desproporción es absoluta y total. Pero bueno, esta es la realidad que estamos viviendo. Esta es la realidad que estamos viviendo y que se va agravando cada día más con estas políticas de este gobierno dispuesto a hacer tierra arrasada con, no ya los derechos de los trabajadores, los derechos de la población en general, ¿no? Esto es así. Buen día, compañero. Acá te saluda el polaco. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, estamos hablando con Guillermo Pérez Crespo, para quien se está sumando ahora a la transmisión que estamos haciendo. Dentro del conjunto de rumores, serios rumores, está la extensión de la jornada laboral a 13 horas, como negociable según supongo actividad o rubro, la eliminación, sí, de las indemnizaciones por despido, creación de banco de horas, que era en parte lo que comentabas, pactar contratos en cualquier moneda y la flexibilización de las vacaciones. Dentro de esto, el mundo empresarial y también obviamente el gobierno abandonó un poco en los últimos días la idea de que esto va a crear más empleo, cosa que hace un tiempo sí lo decía, cuando eso en realidad responde a una economía, si es floreciente o decadente. Pero lo que sí sostienen es que esto va a poder formalizar el mundo laboral. No sé si compartís conmigo, pero lo que yo creo es que en verdad estás legalizando la precariedad. Si todo esto ahora es legal, lo único que haces es blanquear que lo que ahora está en negro, digamos, termina siendo algo legal, nada más. Claro, lo que pasa es que es muy difícil dar la discusión cuando de la otra parte no se vacila ni hay escrúpulo alguno en mentir, y mentir lo que haya que mentir y como sea. Cuando se sancionó la ley 27.742 el año pasado, sí, se derogaron todas las sanciones que había, todas las indemnizaciones que castigaban al empleador que contratara en forma irregular, o sea, ilícita. Trabajador no registrado, fraude laboral, todo ese tipo de cosas. Todas esas sanciones fueron derogadas y el argumento era ese. Si derogamos esto, va a haber más empleo y los empleadores con menos temor van a inscribir a sus trabajadores. Bueno, las estadísticas del propio estadísticas estatales están diciendo que hay más desempleo y más trabajo no registrado. Entonces, no, la consecuencia fue la que cualquier persona podía prever sin ser necesario un gran esfuerzo de imaginación ni de razonamiento. Es decir, al eliminar todo esto, se facilita el fraude laboral. Y estamos hablando de un país donde el fraude laboral, en este momento, es el trabajo no registrado, que es una de las formas del fraude laboral, una de las formas más graves, está superando el 40% de los trabajadores. Son 5,5 millones de trabajadores no registrados. Esto es un fraude que ya excede todo tipo de previsión. No es un fraude individual, particular, de un determinado empleador, sino es un fraude cometido por una clase social contra otra clase social. Y ese fraude cometido por una clase social, es un fraude de clase, está amparado por el Estado, lo cual es muy grave, pero es lo que es. No vacilan en esto. Ahora, sí, lo de las 13 horas, yo no tengo en claro si lo van a intentar hacer o no, o es una maniobra de distracción. La verdad que no sé. Yo creo que más les interesa a ellos el famoso banco de horas, el poder tener a disposición del trabajador en todo momento, los turnos rotativos, el sistema americano, el trabajo nocturno cuando no es necesario técnicamente. Todo eso es lo que les interesa a ellos. Podría ser que esté lo de horas o puede ser que sea una moneda de cambio. Porque es cierto que el convenio 1 de la OIT lo prohíbe expresamente. Dice que no puede superar. Eso es imposible. Entonces, pero bueno, imposible, por supuesto, del lado de lo jurídico. Del lado de la relación de fuerzas, no. Pero sí, hay otras cuestiones. La indemnización por despido ya avanzó mucho con la ley 27.742 y con varios decretos que dictaron, pero necesitan que los sindicatos firmen convenios colectivos aceptando ese tipo de precarización. Por supuesto que hay algunos dirigentes sindicales que estarían dispuestos, pero esto significa un costo político para estos dirigentes y no avanza tan rápido como se quisiera. El tema es que ahora, en esta reforma aparente, seguramente habría nuevas herramientas. Una de ellas es obligar a los sindicatos a rediscutir los convenios. Mm-hmm. Abriendo la discusión de convenios, terminando con la ultraactividad, claro, no. Y entonces de esa manera podría ser un elemento de presión fuerte para los sindicatos para que acepten discutir el sistema de despido. Claro. Por otro lado, con una cláusula que es insólita, pero que integra varios de los proyectos estos, que es en la conciliación obligatoria en caso de un conflicto, que hasta ahora decía, bueno, se dicta la conciliación obligatoria por la autoridad, cada parte retrocede, el sindicato abandona la huelga, la suspende, los empleadores dejan sin efecto los despidos o las medidas que motivaron la huelga y se abre un periodo de discusión. Ahora, el proyecto que están haciendo girar es, se dicta la conciliación obligatoria, el sindicato suspende la huelga, retrocede, punto. El empleador no da marcha para atrás, no está obligado. Entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo es esto? Bueno, esto es lo que está circulando como posibilidad. Ah, ese dato no lo teníamos. Claro, es un disparate, es una barbaridad, pero es uno más de los disparates que están circulando, que integran este tipo de proyectos redactados por abogados de estudios jurídicos patronales con muy deficiente redacción jurídica, pero aparte con ningún tipo de escrúpulo para decir, bueno, si a mí me conviene esto, digo que la ley, hago que la ley diga esto, no importa si esto tiene pies y cabeza, no importa, me conviene, ya está, punto, lo redacto así. Impresionante. Este es un tema. Sí, sí. Bueno, nos quedamos con todas esas cosas que has agregado y por todo el valor conceptual que tus palabras virtieron en este programa, porque rodear el tema con esta profundidad a nosotros nos esclarece un montón, nos advierte de esto, bueno, también saber que no es el primer disparate que se hace realidad, o sea que estamos claro. En un terreno tan cenagoso que todo es posible. Dependerá, bueno, de la calle, dependerá de la organización. Exacto. Y dependerá de compañeros como usted, que pone el cuerpo también en lo técnico-jurídico para tratar de ponerle un freno. Así que le agradecemos muchísimo esta participación en el programa de hoy y seguramente vamos a seguir en contacto. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. ¿Mm? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Thank you. volvemos a este cuarto bloque del Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios, y tenemos ya desde hace unos cuantos bloques atrás la presencia del compañero Gaby, que nos anima la columna Al Diablo con la Cultura. Y en el día de hoy, estimado... Bueno, saludo a toda la gente que está escuchando. Bueno, para el día de hoy, en otro Al Diablo con la Cultura, vamos a viajar a nuestro hermano país de Brasil, para hablar de lo que fue su movimiento y cultura hardcore y la influencia que tuvo en el contexto político. Primero, no quería dejar pasar y arrancar el programa homenajeando a Mauricio Ruiz, integrante del colectivo de arte comunitario SMP 031 y al grupo musical Amachay Pacha, que en quichua quiere decir defensa de la tierra, que lamentablemente el compañero fue asesinado por la policía en las protestas de contra todo el proceso que se está dando en Perú, con el recién nombrado José Geri, presidente del Senado, que pasó a ser nombrado presidente de la República de manera ilegítima, luego de la destitución de Dina Boluarte. Y bueno, lamentablemente vimos las imágenes terribles de represión que hubo en las manifestaciones, y lamentablemente se lleva este queridísimo compañero y activista de la música. Y en este sentido está muy ligado a lo que vamos a hablar hoy, porque tiene que ver específicamente con esa tarea de dar y entregar el arte, la cultura, de donde nos paremos, el estilo musical, la expresión artística que realizamos, al servicio de la lucha de nuestro pueblo, digamos. Y en ese sentido, el tema de hoy tiene una característica bastante particular, porque en sí es un estilo musical que nace en respuesta a contextos sociales particulares, y que nace con una impronta muy de crítica. Bueno, ¿qué es el hardcore, digamos? ¿Qué carajos es el hardcore? ¿De qué está hablando Gaby? Bueno, cuando hablamos de hardcore nos referimos a un estilo musical que surge a finales de los años 70. Y es un estilo musical que nace directamente de otro estilo musical, que es el punk rock, de la segunda mitad de los 70, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. Y bueno, el punk nace como en todo este descontento y medio una dinámica nihilista que hay en la juventud, luego de todo lo que fue el hippismo, y en respuesta también al hippismo, como una postura pacífica frente a, digamos, al sistema, y que se había vuelto bastante fácil de doblegar a través de las drogas, qué sé yo. Y el punk viene como a estallar de rabia y a llenar de rabia a la juventud, que se ve un poco desesperanzada, pero rápidamente logra caer en esto mismo de los vicios, del control social a través de las drogas, como lo vimos en episodios anteriores, lo que pasaba en el País Vasco, lo mismo que pasó en Perú. Bueno, Estados Unidos no fue diferente, fue en Inglaterra tampoco. Entonces, este estilo de música viene como a reforzar la postura crítica del movimiento cultural. Y plantea no hacer solo música, sino construir, y construir desde la conciencia individual para aportar a lo colectivo. En Estados Unidos nace con bandas como Bad Brain, Black Flag, luego Minor Threat, que es como el movimiento que conocemos como el Straight Edge, que es más radical y que plantea el no uso de droga, no a la promiscuidad, no también como a toda una conciencia ambiental, veganismo, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos en Inglaterra bandas como T-Chart, Crass o GBH, que son bandas abiertamente anarquistas, que son bandas que eran activistas políticas y que a través de la música reflejaban su militancia. Entonces, todo este contexto que se va a influenciar en estos países no va a estar exento otros territorios como nuestro continente, y como lo vimos en el caso peruano, bueno, en Argentina también se dio, y en varios países de Latinoamérica los 80 fueron bastante álgidos en cuanto a la política. Y en el caso de Brasil, todo este movimiento se da a finales de los 70 también, muy muy cercano a lo que fue en estos dos países que se inició el movimiento. Incluso hay algunos datos de un pre-punk en Brasil a principios de los años 70, y no es tan extraño, entendiendo que en Brasil hay una dictadura bastante larga del año 64 al 85, la dictadura de Castelo Branco, una dictadura muy sangrienta, muy represiva y muy censuradora de la cultura. Entonces, en este sentido, los movimientos rockeros que eran marginales, de barrio populares, nacen desde esta rabia y con mucha bronca y con mucha conciencia también de dónde venían. Principalmente en la ciudad de San Pablo, que luego también ahí hay un debate si el punk brasileño nació en San Pablo o en Brasil, y ahí salieron con... Pero generalmente todo indica que en San Pablo, y en Brasilia se dio como un... También parecido a lo que vimos en el caso peruano, como esta idea de un sector social más alto que quiso ahí entrar, pero no lo logró mucho. Y la referencia de la banda, en su gran mayoría, son paulistas. Y bueno, van a desarrollar esto, y a finales de los años 70 va a surgir la propuesta del hardcore, ya más elaborada, y también con este sentido de pronunciarse frente a lo que estaba pasando en el contexto político-social, la dictadura, la represión policial, la censura, y van a estar fuertemente influenciadas por las políticas de izquierda y por este mensaje antirrepresivo. Todas estas bandas se van a ir juntando, bandas como... Ratos de Porado, que es una banda bastante importante a nivel mundial, conocida a nivel mundial y de importancia como una de las bandas pioneras y además como reivindicada a nivel mundial de Latinoamérica, del punk. Garotos Podres, que es una banda muy de barrio y con un discurso muy obrerista y reivindicando su barrio y la constitución de clase obrera, digamos. Y así una serie de bandas que van a, incluso ya terminando la dictadura, terminan sacando compilado con un fuerte carácter político y de conciencia, digamos, de construcción de la conciencia, de hacer de la cultura un espacio de formación política también. Nos vamos a ir con un temita de una banda que en el particular me gusta mucho, que se llama Dead Fish, que es una banda más actual, para pasar luego del tema a una experiencia más actual que tuvo que ver con el ascenso de la extrema derecha y del fascismo en Brasil y lo que llevó a Bolsonaro al poder. Nos vamos con el tema Now Termina Así, de la banda Dead Fish. Ya volvemos. Eles que só pensam em si. Volvemos acá al diablo con la cultura. Bueno, ahí sonaba la banda Dead Fish, que fue una banda que tuvimos el gusto y el honor de tener acá en Buenos Aires hace un par de semanas, festejando los 30 años de la banda local Eterna Inocencia. Y tuvimos el agrado también de compartir con uno de sus integrantes en una intervención que hicimos con la Escuelita de Arte Callejero y Propaganda. Y es muy interesante esto porque lo traigo a colación de nombrar como esta experiencia que desde la cultura llaman a politizar los espacios, a formarnos, que no sean espacios solamente musicales, sino también nos den un espacio de debate, de construcción, y también hacernos parte de los movimientos que se van haciendo, no solamente la banda, sino que el público también tiene un rol protagónico. Y en este sentido que vamos a resaltar lo que fue la experiencia entre el 2008 y el 2023 del colectivo Hardcore contra el fascismo, que fue un colectivo que se agrupó en varias ciudades de Brasil y que se planteaba como un colectivo de acción directa y de enfrentar directamente a el ascenso de la idea de ultraderecha y del fascismo. Y cómo lo hacían, principalmente comenzaron a organizarse entre bandas musicales para realizar conciertos en distintos ciudades, y a la vez no eran solo conciertos musicales, sino que estos conciertos, las características que tenía era que de alguna manera habría espacio para el debate. Y uno, por ejemplo, está muchos de los conciertos están subidos a internet y podemos ver que se tocaban 4 o 5 bandas, entre medio también habían foros de debate, o las bandas mismas estaban, no solo iban a tocar y a presentar su música, sino también a hablar de sus posturas políticas y a formar. Muy gracioso ver, por ejemplo, la presentación de una banda que está media hora, y de esa media hora 20 minutos son de discurso político y toca un par de temas, y discursos políticos muy cargados de formación. Qué interesante, porque es como información muy académica que baja a los barrios. Los conciertos principalmente se realizaron en al aire libre, y llevaban el mensaje, por ejemplo, de la economía, presentaciones en torno a la economía y qué es lo que significaba el ascenso de la extrema derecha en un Brasil que venía con crisis política. Qué significaba la historia del fascismo, cómo había llegado esa idea a Brasil. Entonces se hacía como todo un relato histórico, y también darle visibilidad a proyectos. Está muy detrás, por ejemplo, el movimiento de Campesinos Sin Tierra, el MST, movimiento de carácter comunista y anarquista estuvieron muy presentes dentro de esta movida. Y también espacios así, por ejemplo, como experiencias de laburos comunitarios, ollas populares, defensorías legales, veganismo, ambientalismo, sobre todo también espacios de contención. Los discursos de extrema derecha iban mucho en contra de la población LGTBI, Q+, feminismo. Entonces también era espacio de contención, y eso se veía, el antirracismo. Y la composición de estos recitales lo consideraba banda de origen afro, de disidencias sexuales, mujeres, enfrentándose y dando su postura política, no solo musical, y poniendo también a disposición esas manos para lo que fueran en cuanto a manifestaciones, actividades, difusión de ideas dentro de los barrios. Entonces se va a generar como todo un circuito de organización cultural, social y política, digamos. El caso, por ejemplo, también de la presentación de la cooperativa Libertas, que presentaban en esos recitales lo que era su trabajo con mujeres que habían salido de prisión y generaban trabajo en el área del textil para esas personas en un contexto muy adverso. Y no olvidemos también que esto entre estos años tuvo la pandemia y tuvieron que enfrentar ese proceso también en un Brasil que Bolsonaro no le dio mucha bola. Gripeciña. Y claro, y hubo 666.000 muertos en Brasil por no cubrir el reclamo sanitario. Y estos grupos también tuvieron un rol muy importante en ese sentido. Crearon fondos para la gente que laburaba en la cultura. Entonces desarrollaron un nivel de organización bastante interesante en varios puntos, digamos, para atacar lo que fue el ascenso de la extrema derecha. No estuvo exento de persecución y esto le valió que fue atacado por grupos neonazis, hicieron falsos publicidad de conciertos, llamaban a conciertos y tenían que salir a desmentirlo porque podían ser trampas para personas, sobre todo que estaban en migrantes, población negra, afro, población LGTB, mujeres, todo lo que el fascismo odiaba en ese entonces. Entonces fue una organización bastante interesante porque también tuvieron que cubrirse judicialmente, recibieron allanamiento, persecución a integrantes de bandas. ¿Y por qué es interesante traer esto? Porque también en muchos lugares, y lo hemos visto a lo largo de estos capítulos, que en momentos donde ha crecido estas ideas que son represivas, de censura, de controlar un poco más el arte, fue necesario una mayor organización. Entonces también esto es como la invitación a repensarlo dentro de la Argentina, qué está pasando, por qué no hay una explosión cultural también en este sentido. Hay experiencia, por ejemplo, en la Asamblea de Hip Hop, qué sé yo, hay experiencia, hay lo que pasa con la murga, pero no logran ese nivel de organización. ¿Qué está pasando? Como preguntarnos por ahí también. Y estas experiencias nos ayudan como a tener esa referencia, digamos. En honor al tiempo, no vamos a dejar hasta acá. Invitamos a que se informen de estos movimientos, que lo investiguen, que escuchen a su banda. Hay cosas muy interesantes, propuestas, videos y de cosas que también podemos replicar. Y bueno, para cerrar, vamos a ir con un tema de una de las bandas íconos del punk y hardcore gasilero. Garotos Podres y el tema Mis Amigos. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. ¿Cómo sería ese mundo sin capital? ¿Cómo sería, Gaby? Hermoso, me imagino. Un mundo hermoso. Bueno, estamos llegando al final de este Enredando las Mañanas y pretendemos tener del otro lado de la línea nuestra compañera Mariana de Barritando Enfermería, que sale todos los viernes a las 3 de la tarde por Radio Semilla, ¿vos sabías? Lo sabía, qué buen dato. Es un buen dato. Bueno, compañera Mariana, ¿nos estamos escuchando? Hola. Sí, perfectamente. Yo los escucho perfectamente. ¿Ustedes por ahí? A ver, un poquito más de audio, puede ser. A ver, porque tengo el altavoz, pero si quieres. No. Sí, te escuchamos muy bien ahora. Perfecto. Te escuchamos muy bien. Bueno, se escucha, mirá. Sí, estamos con Barritando, pero estamos suspendidos un poco porque estamos con problemas técnicos de computadora caput, hablando de reforma laboral. Tienen problemas técnicos, no lo puedo creer, si eso a nosotros no nos ocurre nunca. Jamás. Pero tendremos la solución solidaria, tenemos que buscar la solución solidaria para ello. Estimada... Está en reparación oficial, así que ya pronto volveremos con Barritando y con las informaciones sobre el trabajo en salud, que son muy importantes, Pilar. Sí. ¿No? Escuchando lo de la reforma laboral en el programa, junto con aquello que te conté o te mandé como punteo, sobre un análisis de situación, un informe que encontré del presupuesto del Congreso, escuchaste, ¿viste? Sí. Sobre... ¿Cómo está funcionando el sistema de salud y cómo cayó el presupuesto? Porque es de la Oficina de Presupuesto de Salud del Senado, del Congreso, este pequeño informe del cual yo le hice un resumen. Pero para graficarlo, porque vamos a tener poco tiempo, y esto viene a cuento del no cumplimiento de las nuevas leyes, por ejemplo, y fundamentalmente para tocar el tema sobre la ley de emergencia pediátrica. Sí. Obviamente, yo soy enfermera de neonatología, a mí el tema me interesa muchísimo. Estuve leyendo algunos punteos de la nueva ley de emergencia pediátrica, la 27.796, que fue de vuelta al Congreso, viste que no la van a cumplir. Efectivamente. El mismo argumento que la ley para personas con discapacidad, la ley de emergencia para personas con discapacidad, el mismo argumento de falta de financiamiento, ponen pretenden para no cumplir con la ley de emergencia pediátrica, cosa que es mentira, mira, porque precisamente el informe del Senado habla que el presupuesto cayó en 9,3% en el mes de septiembre, uh-huh, para salud, estamos hablando, ¿no? Y en relación a salarios y gastos del personal, cayó el 9,4%, o sea que es un régimen que apunta a la reforma laboral, está más que claro, de financiar todo el contexto del sistema de salud, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, y hablando de esto, es la cantidad de usuarios, cómo se dio vuelta al sistema sanitario argentino, ¿no? Porque resulta que solamente el 36% es público nada más, y después le queda el 63%, escucha esto, el 63% del uso sanitario es de establecimientos privados y de obras sociales. Ah, está incluida las obras sociales ahí en lo que queda. Claro, pero el sistema, a las claras, del sistema Carrillo para acá, se dio vuelta, porque la cobertura por parte de obras sociales y privados pasó a ser. Y acá hay un problema, ¿viste? Donde el sanatorio privado da prestaciones o presta el sanatorio mismo o las instituciones a las obras sociales y hay un intercambio de dinero constante. Así que fijarme, ¿no?, por qué ¿por qué la CGT está tan ausente, no? Estamos hablando del 63% del uso de los establecimientos. ¿Viste? Están agarrados de esa cantidad de negocios que tienen con el sector subsector privado de salud, y ante un uso, acá supuestamente según este informe, ante un uso de un 36%. Entonces, los tipos no van a aflojar porque las obras sociales son su billetera, es una billetera enorme. Sí. Lo que estamos viendo acá. ¿No es cierto? Bueno, después del informe hablo también de que el PAMI usa un presupuesto del 1,1% por el bruto por el ingreso bruto interno, y que en realidad la elección de las obras sociales es esto que te estoy explicando, que es un intercambio de dinero entre privados y obras sociales. Claro, ¿entendés? No quieren ellos. La cobertura en el privado nada más, o sea que vos pagás calle, atención privado, es del 13% nada más. El resto es un negocio con las obras sociales. Así o sea, ¿qué negocio? Que... ¿Qué negocio para los privados? Que los gremialistas les ponen en bandeja toda esa cantidad de clientes. Claro, si nos preguntábamos por qué estaba tan ausente la CGT, es por esto. Es por esto. ¿Y por qué está ausente la CGT cuando se niega el cumplimiento de la ley de las leyes de emergencia pediátrica? Porque ellos quieren en el Garrahan, y aparte estamos bajo un ministerio, yo diría que hasta tenebroso, de Lugones, porque así como denuncian los colegas del Garrahan que acá detrás de lo que está pasando con el financiamiento del hospital, hay un negocio privado, un negocio privado y de obras sociales, ¿no? Entonces, esta situación es muy, muy peligrosa, digamos. Están esperando la reforma laboral, tanto los sindicatos o la CGT, como el gobierno, a ver cómo les va después del 27 de octubre. Todo es a partir del 27 de octubre. ¿Viste? Después del 27 hablamos de todo, pero en realidad a mí este es un tema fundamental porque la CGT no activa, porque negocia bajo cuerda con el gobierno y con los privados, ¿no? Y a esto sumemos la suite médica, los negocios con laboratorios, por supuesto DAER tiene laboratorios y es parte de la Cámara de Privados. Sí, recordemos que DAER es el mandamás del gremio de sanidad. Claro, exactamente. Es de la sanidad y de la CGT. Claro, él y el hermano. El titular de la CGT también es parte de las cámaras empresariales por los laboratorios que tiene. Ah. Estamos hablando de Héctor Dar, por supuesto. Pero todo esto tenía que ver también con lo terrible que se viene en materia de mortalidad infantil. Ah. Estuve viendo un informe de Infobae sacado de un análisis de la UCA y habla de la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Que se sostiene en un 8,4% desde hace ya un tiempo largo, pero sin embargo es preocupante lo que está pasando en el norte del país porque las tasas de mortalidad infantil aumentan al 12,5% hasta un año de vida. Y en el centro del país un 10,5%, en el centro del país un 7,5%, van aumentando. Y de cero, esto implica que de 0 a 5 años, que es como se mide la mortalidad infantil, la tasa en el norte del país aumenta un 15%, es altísima. Upa. Y ya hablar de un 8%, 8,4% promedio, estamos hablando de tasas altas para el centro del país. Sumemos que esta cuenta va con la baja de natalidad de los centros urbanos. Claro. Eso es lo que tenemos que contar. Por eso es muy grande la cuenta. Por eso nuestros niños se están muriendo con estas tasas, que la verdad que no son para ningún país desarrollado, por supuesto. Esto es una crisis tremenda, tremenda. Sí, Pilar, ¿querés preguntarme algo? Porque yo tengo otras informaciones acá. El asunto es que estamos llegando, nos faltan solo 5 minutos para terminar, así que te vamos a decidir, que vos decidas, entre todo lo que queríamos charlar, qué te parece que desarrollemos ahora? No, yo decido, mira, porque tengo entre este punteo se le suma la baja de natalidad, el incumplimiento de la ley, el funcionamiento del sistema en un 63% privado. Y no funciona, porque si aumenta la tasa de mortalidad, obvio no funciona, el incumplimiento de la ley de emergencia pediátrica. Y yo lo apunté acá porque es muy gracioso. Acá en el informe del Senado, ellos hablan de un mal uso del dinero, de la baja del presupuesto, del no cumplimiento con el mismo presupuesto. Sí. Así que, por lo tanto, o sea, les están debiendo guita. Pero yo creo que, y la ley, precisamente de emergencia pediátrica, habla de que las residencias tienen que volver a su lugar. Sí. Tienen que bajar este sistema que tienen ahora, de esta precariedad laboral que tienen, y volver a las residencias nacionales como estaban. Por supuesto, por eso, ese es el ítem que no cumplen, y eso es la reforma laboral. Efectivamente. También el movimiento salarial, la ley de emergencia pediátrica. Habla de un aumento de emergencia, y por supuesto, del no pago de impuesto a la ganancia para los profesionales que cumplan más horas. Sí. De eso habla la ley de emergencia pediátrica. Y por otra parte, la que se mandó Stutzenegger ahora, esto salió en Política Online, en Política Económica, derogó una decisión administrativa que se llamaba Decisión Administrativa 3 del 2004, que se refiere a las contrataciones, a los contratos y a los nuevos ingresos, ¿no? Y esa resolución administrativa, o esa decisión administrativa, como la llaman en el ámbito nacional, determina cómo van a equiparar los nuevos contratos, los salarios y todos sus ingresos del personal contratado. ¿Cómo se equipara con el personal de planta? Bueno, esa forma administrativa fue derogada por Stutzenegger y ahora no hay forma de equiparación salarial porque no la reemplazaron con otro mecanismo de equiparación salarial. ¿Entendés? Entonces entran más precarizados todavía y con menos ingresos porque no va a haber nivelación en cuanto a lo que serían los escalafones. Van a entrar todos, como dice el presidente, tabula rasa, rasa, rasa. Todos van a entrar bajo el mínimo del contrato. Esto es lo último que se sabe y con esto te dejo porque Stutzenegger sigue sacando mecanismos del Estado que tienen que ver con los salarios y las condiciones de trabajo. Esto es lo que viene pasando en salud. El achique es tremendo. Y el otro detalle de que vos anunciaste su tecba sí. en las elecciones, y con eso te cierro, por supuesto que ganó la única lista, Yenta, Amadeo Nolasco Yenta, la mafia sindical que hace 40 años está en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Y con eso te dejo, porque en realidad no hubo oposición, ganó por 18.001 votos, y en realidad fue poca gente a votar también. No lograron tampoco hacer una gran campaña, tampoco se molestaron demasiado con que se sepa. Y había lista única, ¿qué querés? Había lista única. Puesto, la oposición había denunciado, la oposición de Sutegua, que es la lista celeste y blanca y no sé cuánto, había denunciado el acto fraudulento anterior a las elecciones, o sea, las elecciones anteriores. Sí. Así que seguimos mirando para un costado sobre el fraude electoral que se está sucediendo en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Lo digo así por lo que significa el gremio, que es el gremio municipal. Efectivamente. Entonces, con esta última fraude... nos vamos terminando. Bueno, tarea para la próxima columna, estimada Mariana. Tenés que rastrear una buena noticia. Pilar, después del 27 de octubre buscamos buenas noticias, no sé, por abajo de las piedras. Bueno, esa es la tarea. Bueno, salud y alegría, compañera. Chao, muy bueno el programa. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Hoy son las 12 de la noche ya, así de que la noche. De la noche dije, estoy un poco confundida. Bueno, las 12. Sí. Depende a quién lo escuche, Claro, es muy bien, muchas gracias. Así que nos estamos despidiendo de este Enredando las Mañanas y esperamos volver acá el miércoles al cuarto piso de IMPA con DTL y Semilla, pero este viernes tenemos otro Enredando desde Jujuy, desde Radio Pueblo, ¿no es así? Así es. Bueno, recuerden igual, hoy miércoles de jubilades y de marchas varias, así que a prepararse para lo que venga. Bueno, un abrazo a toda la audiencia. Nos vamos viendo. ¡Salud! Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las Mañanas. No big surprise.